El mundo está lleno de iglesias cristianas presididas por la imagen del crucificado. Y está lleno también de personas que sufren, crucificadas por la desgracia, las injusticias y el olvido. Enfermos privados de cuidado, mujeres maltratadas, ancianos ignorados, niños y niñas violados, emigrantes sin papeles ni futuro, y gente, mucha gente hundida en el hambre y la miseria. Es difícil imaginar un símbolo más cargado de esperanza que esa cruz plantada por los cristianos en todas partes. Memoria conmovedora de un Dios crucificado y recuerdo permanente de su identificación con todos los inocentes que sufren de manera injusta en nuestro mundo. Esa cruz levantada entre nuestras cruces nos recuerda que Dios sufre con nosotros. A Dios le duele el hambre de los niños de Calcuta. Sufre con los asesinados y torturados de Irak. Llora con las mujeres maltratadas día a día en su hogar. No sabemos explicarnos la raíz última de tanto mal, y aunque lo supiéramos, no nos serviría de mucho. Solo sabemos que Dios sufre con nosotros, y eso lo cambia todo. Pero los símbolos más sublimes pueden quedar pervertidos si no sabemos redescubrir una y otra vez su verdadero contenido. ¿Qué significa la imagen del crucificado tan presente entre nosotros si no sabemos ver marcados en su rostro el sufrimiento, la soledad, el dolor, la tortura y desolación de tantos hijos e hijas de Dios? ¿Qué sentido tiene llevar una cruz sobre nuestro pecho si no sabemos cargar con la más pequeña cruz de tantas personas que sufren junto a nosotros? ¿Qué significan nuestros besos al crucificado si no despiertan en nosotros el cariño, la acogida y el acercamiento a quienes viven crucificados? El crucificado desenmascara como nadie nuestras mentiras y cobardías. Desde el silencio de la cruz, Él es el juez más firme y manso del aburguesamiento de nuestra fe, de nuestra acomodación al bienestar y nuestra indiferencia ante los crucificados. Para adorar el misterio de un Dios crucificado, no basta celebrar la Semana Santa. Es necesario, además, acercarnos un poco más a los crucificados semana tras semana. José Antonio Pagola. Perder la vida, liberar una existencia, cultivar una amistad, sanar una esperanza. Después ya pueden desaparecer disfrutando su estreno por caminos inéditos, sin dejar su dirección. Perder la vida derramando los días sobre frentes sin etiqueta de sinagoga o de partido, sobre buenos y malos, como la lluvia y el sol que regala el Padre de todos. No querer contabilizar si nuestros esfuerzos han resbalado estériles sobre la piel cerrada hasta el polvo del camino, o si han calado fértiles hasta el secreto donde germina la vida. Perder la vida como el que apuesta un jornal con su cansancio o la fortuna heredada. Gira la ruleta trucada por los amos que controlan el casino y deciden que nuestro número no cabe en este tablero. Se roban nuestro esfuerzo y nos dejan entre las manos un billete sin premio. Los seres nuevos, la entrega de los días, la apuesta audaz, nacen de vidas tan perdidas a sí mismas que el espíritu de todos las esconde en su misterio, como en papel de regalo, para abrirlas entre el pueblo el día de la fiesta, sin ocaso. Por eso, quiero vaciar mi casa y hacer un silencio profundo. Un hombre siempre descontento de sí y de los demás, no dejaba de lamentarse con Dios, exclamando: «¿Pero quién ha dicho que cada uno tiene que llevar su cruz? ¿Es posible que no haya modo de evitarla? Estoy harto del peso que debo arrastrar cada día». Y soñó que la vida de los hombres en la tierra era una procesión interminable, cada uno con su cruz a cuestas, embrutecida, con muchas ramas y pinchos que se le clavaban en la carne, lenta pero sin pausa, paso a paso. También él formaba parte del interminable cortejo y avanzaba penosamente cargado con su cruz. Al cabo de un tiempo vio que su cruz era demasiado larga y tenía demasiados pinchos. Por eso le costaba tanto avanzar. «Bastaría cortarla un poco y sufriría menos», se dijo. Se sentó junto a la cuneta y con un hacha quitó un buen trozo a su cruz. Al seguir, vio que caminaba mucho más tranquilo y ligero. Siguió avanzando y, como notaba que le molestaban muchos pinchos de su cruz, se sentó al borde del camino y la recortó aún más. Esta vez la lijó e incluso le dio una mano de barniz para que estuviera más lista y le molestara menos. Al final, era una cruz brillante, cómoda, fácil de llevar y no le suponía mucho esfuerzo. Era la mejor manera de hacer el camino. Miraba cómo a los otros les costaba llevar su cruz y pensaba para sí: «Mira, que son tontos, con lo fácil que es hacer la cruz más ligera y cómoda de llevar». Sin demasiada fatiga, llegó a lo que parecía la meta de aquella procesión de hombres. Había un precipicio, una ancha hendidura en el terreno que, una vez superada, abriría el paso a la tierra de la felicidad eterna. Era una visión encantadora la que se tenía desde otra parte del precipicio. Pero no había puentes ni pasarelas. Sin embargo, los hombres cruzaban fácilmente. Cada uno descargaba su cruz, la apoyaba en los bordes del precipicio y pasaba por ella. Parecía que las cruces estaban hechas a medida. Unían exactamente las dos orillas, y los pinchos y las ramas hacían que el que pasaba por ellas no se resbalara ni cayera al vacío. Pasaban todos, menos él, que había acortado su cruz. Ahora era demasiado corta y no llegaba a la otra parte del abismo. Lloró y se desesperó. ¡Ay, si lo hubiera sabido antes! Pero era demasiado tarde. Aún así, sus lamentaciones fueron escuchadas por Dios y le dijo que volviera al camino y ayudara a otro a llevar su cruz. Así podrían pasar los dos. En estos momentos, nuestro amigo se despertó y lo comprendió todo. Es importante que cada uno carguemos con nuestra cruz. Quiero estar solo contigo para marchar luego al encuentro de todo y comprometerme entero, con todos, de tú a tú. Quiero ver tu rostro y darte la mano. Quiero conocerte por dentro, no solo con la cabeza, también con mi corazón. Quiero caminar hacia ti y contigo hacia todos los hombres, con todo mi cuerpo, con toda mi cabeza, con todo mi corazón.